Buenas noches, queridos. Bienvenidos al segundo programa de Escuchar es Aprender, aquí por Radio Iser FM 95.5. Estamos con unos problemillas para el tema de la internet. Vieron que hoy estuvo Víctor Hugo, lo estuvimos anunciando por ahí, por todos lados. Bueno, Víctor Hugo vino y parece que se llevó la compu de acá, de adentro del estudio. Por lo tanto, está acá el amigo Seba con haciendo todo lo posible para que podamos estar conectados, como siempre estamos conectados con ustedes, en nuestro site escucharesaprender.com.ar o en Facebook, facebook.com/escucharesaprender, y a nuestro mail, que es contacto@escucharesaprender.com.ar. Ahí estamos conectándonos para tratar de ver, bueno, que sus impresiones, ¿no?, sus pareceres sobre este segundo programa de Escuchar es Aprender. El primero versó sobre clásicos del año 1972 en nuestro país, la Argentina. Entonces, ¿qué pasaba? El segundo no podía ser sobre algo demasiado viejo, demasiado anquilosado o antiguo, porque, bueno, sería... la nostalgia está muy bien y está buenísimo, pero también hay actualidad, hay novedades, la historia sigue y la vida también, y por supuesto también sigue la música. Por eso hemos planeado para ustedes hoy un pequeño compendio de lo que nos parece es lo mejor de lo que está pasando hoy en día en el panorama musical. De aquí, de allá y de todas partes, hay de todo un poco, como verán en este programa que hemos dado en llamar Nuevas Bandas Nuevas, para ir un poco sobre el énfasis de que ya conocemos varias bandas de las nuevas. Es decir, por ejemplo, a ver, los White Stripes pueden ser considerados una banda nueva. ¿Pero qué pasa con los White Stripes? Tienen como 5 discos ya los White Stripes. Lo que nosotros estamos tratando de buscar son bandas que todavía no sean tan conocidas, por lo menos no para el público en general, y demostrárselas, porque quizás ahí esté lo que va a guiar el destino de la música de aquí a un tiempo, quién sabe. En ese sentido vamos a empezar, si les parece, vamos a comenzar con una banda muy interesante que se llama Whispering Pines, como una canción de The Band, del segundo disco de The Band, del autotitulado de allá de 1969, escrita por el organista Richard Manuel, la canción. Y los muchachos, bueno, no es casual el nombre, la verdad que no es para nada casual, porque hay mucha influencia de la banda canadiense, hay mucha influencia, por supuesto, de Creedence Clearwater Revival, de todo lo que es el country rock, el blues, el boogie, ¿no? Allman Brothers, por ejemplo. Hay hasta un cover de J.J. Cale en el primer disco de estos muchachos, que se llama Family Tree, Árbol Familiar, donde son un quinteto los chicos. Graban adentro de un estudio así con mucha madera y mucha cosa, y se nota, hay un sentir clásico, hay un palpitar muy vintage, si se quiere. De hecho, los muchachos grabaron en cinta abierta y con una consola Trident de 1970. Hay una de 13 en existencia. Los muchachos dijeron, bueno, vamos a traerla, vamos a grabar adentro de una casa, vamos a hacer toda la mano esta. De ahí salió Family Tree, que es un disco absolutamente independiente. Se puede conseguir en internet, hay un site que no sé si lo conocen, deberían. Se llama cdbaby.com, ahí van. Si tienen tarjeta de crédito, se pueden llevar una parva de discos, para que después, bueno, la aduana venga y les haga el totó. Pero la verdad que, por ejemplo, Family Tree realmente, pero de verdad te lo estoy diciendo, lo amerita y mucho. De ahí, de Family Tree, vamos a escuchar una hermosísima canción que, bueno, como su nombre lo dice, es un blues. Grapevine Blues, el blues de... ¿Qué sería Grapevine? Grapevine es como la uva para hacer vino, ¿no? La parra, ¿no? Una cosa así. Donde, bueno, los muchachos, con el tema del vino, parece que se pasaron, porque hay como todo un lamento de la chica que se fue. Muy interesante lo que vamos a escuchar de los muchachos de Whispering Pines. Así que vamos ya mismo a eso, si nuestro querido Hernán Pilat, a quien no había nombrado todavía, quiere. De Family Tree, un disco del año 2010, un disco absolutamente independiente, que, como dije, lo pueden conseguir en internet, en cdbaby.com. Whispering Pines con Grapevine Blues. Mind. Bueno, ahí se iba entonces Whispering Pines, una banda muy, muy, pero muy interesante realmente. Si pueden conseguir su primer álbum, que es este Family Tree, su primer y único álbum por el momento, yo se los recomiendo y mucho. Como ven, es un quinteto muy interesante, donde hay una verdadera unión de grupo, hay mucha percusión, hay mucho respeto por las tradiciones del blues y del boogie, ¿no? Pero también hay una cuestión de innovación, más allá del sonido, que el sonido es claramente clásico. Hay una cuestión de innovación muy interesante ahí en los Whispering Pines, que tiene por ahí que ver, tiene poco que ver, digo, con la idea de la composición de las canciones, que, como digo, es más bien clásica, pero tiene mucho que ver con la forma en que son tocadas, porque hay una cuestión, hay una diferenciación entre copiar un estilo y entre tocar, ¿no? Entre tocar respetando ese estilo y haciendo lo que a uno le gusta en el interín. Vamos a pasar entonces hablando de una banda que hace mucho lo que le gusta, o en realidad de un solista que hace mucho lo que le gusta y que conformó una banda alrededor para vestir sus hermosas canciones. En este caso, el muchacho se llama El Ñomo Resnik. ¿De quién estoy hablando? Pues bueno, pues del cantante de una banda también muy interesante, en este caso de Argentina, porque como dije, es de aquí a allá y de todas partes, que se llama La Filarmónica Cósmica. La Filarmónica Cósmica entonces es la inquietud solista de Martín Resnik, vestida de grupo, una orquesta, si se quiere, de música popular, pero con mucho, pero mucho basamento en el rock. Es decir, se escucha rock. Lo que hace la Filarmónica Cósmica suena a rock. Para esto, Martín Resnik ha convocado un montón de invitados, muchos invitados. Ha conformado más o menos un grupo, algo así como itinerante, con el cual ha empezado a armar alguna que otra fecha. Toca mucho la Filarmónica Cósmica, los pueden ir a ver. El punto es el siguiente: en el año 2009, año pasado, después de mucho laburo, la verdad les llevó más laburo del que pensaban, según ellos mismos han dicho, la Filarmónica Cósmica finalmente, y gracias a la Unión de Músicos Independientes, que uno podrá decir algo bueno, algo malo de la Unión de Músicos Independientes, la realidad es que hay muchos chicos que están haciendo sus primeras armas gracias a la UMI y con el respaldo que les da este sello. En el caso de la Filarmónica Cósmica, su primer álbum salió en el año 2009, por ahí por la UMI, se llama La Filarmónica Cósmica también, como la banda, y fue muy conocido en algún momento porque para una publicidad, ahora no recuerdo de qué producto, se eligió la canción de La Filarmónica Cósmica, Dame un Beso. No sé si alguno recuerda esa canción, muy pop, Dame un Beso, que no refleja, por ahí, por eso les generó una publicidad negativa, increíblemente, porque en realidad por ahí no refleja mucho lo que es la Filarmónica Cósmica, muchísimo menos en vivo, donde se desvisten un poco más de toda la cuestión de los arreglos y hacen sí una banda realmente de rock. En este caso entonces vamos a escuchar a una banda haciendo esa parte rockera que tiene la Filarmónica Cósmica, ya no tanto la música popular, ya no tanto el folclore, que también es una parte muy importante de la fusión, de la cosmogonía que genera justamente una Filarmónica Cósmica. En este caso vamos a escuchar a la banda de rock, la Filarmónica Cósmica, con una gran canción que se llama Alto el Fuego. sin algo de alivio y de alegría, les comentamos que dentro de la medida de lo posible estamos online. Ya estamos online en facebook.com/escucharesaprender, en escucharesaprender.com.ar, también por supuesto en correo@escucharesaprender.com.ar. Ya nos pueden inundar, como siempre nos inundan de feedback, porque la verdad que lo que nos importa entonces es compartir la experiencia de la música. Así que si podemos compartir la experiencia de la música con ustedes vía el feedback que nos puedan y nos quieran dar de esta sección, de este especial que hemos dado en llamar Nuevas Bandas Nuevas, pero por favor, será más que bien recibido. Ha llegado el momento, entonces, mientras escuchamos a los Battles, que podrían bien ser otra de las bandas Nuevas Bandas Nuevas, si no fuera por hace 3 años que nos hagan un disco, los estamos esperando, muchachos, no sean divididos, gracias. Llega el momento, decía, de las chicas. Es hora de mostrar chicas, porque en el Reino Unido, fundamentalmente, ha surgido una interesante tendencia que es las chicas al frente, es decir, chicas con una guitarra y o un piano, mucha actitud rockera, muchos temas que antes hubiesen sido tabú o hubiesen movido a... Ah, mirá de lo que está hablando esta muchacha. Bueno, es el caso entonces de la chica que vamos a, de la que vamos a hablar en este momento. Florence Welch se llama ella. Como su nombre lo indica, no, no es galesa, mentira, es inglesa. Su nombre quiere decir galés, por eso lo decía. Es inglesa y la muchacha parece que, gracias a internet, una vez más, hablando del fenómeno de la internet, ¿no? Imagínense, la muchacha, gracias a internet, empezó a hacer conocidos sus demos en su en su MySpace y también por internet, se empezaron a dar vueltas y qué sé yo. Entonces, una vez que empezaron a hacerse conocidos los demos, la empezaron a buscar a Florence Welch, que antes de ya hacerse conocida, había formado con otra chica que se hacía llamar Lauren Machine, Florence and the Machine. Florence and the Machine, entonces, es la banda que empezó a vestir las canciones de Florence Welch, que es una de estas chicas de las que hablamos, de que por ahí tiene temáticas o trasunta o habla de cosas de las cuales las chicas no estaban muy acostumbradas a hablar. Es muy interesante escucharla a Florence porque, más allá de su voz, que tiene mucho de rock, mucho de pop también, pero también mucho de soul, como le pasa a muchas de las chicas de tez blanca que están tocando en el Reino Unido, Kate Nash es otro gran ejemplo de eso. Kate Nash, por supuesto, ha sacado un disco muy recientemente y es otra de las chicas interesantes que hay por ahí dando vueltas por el Reino Unido. Hay una actitud muy interesante, sobre todo en Florence Welch, que, como decíamos, fue firmada por Island Records, nada más y nada menos. Miren qué pedazo de sello que va a darle toda su confianza a Florence Welch para que grabe su primer disco con 4 productores, no uno, 4 productores, entre ellos Paul Epworth, que ha laburado con todo el under y no tan under británico. Así que imagínense si tiene banca la muchacha. Y la banca que tiene, la verdad que le hace mucho honor con su primer álbum. Su primer álbum que ya desde la tapa la muestra descarnada como ella es. El álbum se llama Lungs, pulmones. Y la vemos con unos pulmones de acero. Una imagen muy dura, ¿no? Muy, muy fuerte. Y dentro también del libro, del disco, la van a ver en posturas muy oscuras. A ella que es tan bonita, una pelirroja muy bonita. Y eso es un poco lo que la variedad que le da Florence a su música, incluso a sus letras fundamentalmente, y a su actitud vocal, que es muy importante, sobre todo en estas chicas, que lo que tienen es ellas para mostrarse a sí mismas. Puede ser dulce, dulce como la miel, o puede ser muy oscura y muy tétrica, o puede ser las dos cosas al mismo tiempo, como vamos a escuchar en Howl. Algo que podría ser fue traducido, de hecho aquí, como aullido, el poema de Allen Ginsberg, se llama igual, Howl se llama la canción, y es un tema que habla de una historia de amor que se convierte como en una cosa masoquista de tortura. Te quiero morder, te quiero hacer sangrar, quiero matar toda esa ternura que hay en vos. De eso habla, imagínense, una chica, como decíamos, una blanquita, pelirroja, toda muy bonita. Eso es Florence Welch, eso es Florence and the Machine, Howl, de su primer disco Lungs. Oh, Bueno, ahí se iba entonces con todo su ímpetu y toda su fuerza Florence Welch, una muy interesante cantante británica que forma parte, por supuesto, de nuestro pequeño especial sobre nuevas bandas nuevas. El disco de Florence and the Machine, de Florencia y su máquina, salió el año pasado, como varios de los discos que estamos repasando. Pero viste que por ahí pasan desapercibidos, lamentablemente. Bueno, es el caso de un álbum que también vamos a continuar presentando. Y un artista que a mí particularmente me da mucho placer poder presentarles a ustedes, porque en realidad no se trata de un artista 100% nuevo. Nuevo sería, bueno, nuevos serían los Whispering Pines. En este caso, Hernán Espejo es como la eterna novedad. Siempre, cada vez que saca un disco con su Nom de Plume, con Compañero Asma, como Compañero Asma, por el asma que lo acompaña durante toda su vida, siempre uno dice, che, ¿y este pibe de dónde salió? Bueno, en el caso de el amigo Hernán Espejo, salió de una banda de metal, de una banda llamada Breve, con su hermano, que después tocaría en una banda muy conocida de metal, llama Raíz. Bueno, de ahí salió el muchacho, empezó a hacer sus primeras armas en la guitarra eléctrica que sabe manipular muy bien, y se empezó a abrir hacia distintos géneros. Puede trasuntar la chanson francesa, pop, rock, hasta crowd rock. Tocó cuando vino el gran Damo Suzuki aquí, fue uno de los invitados, y de hecho uno de sus EPs, de sus múltiples EPs, se llama Santa Kraut. Porque hay algo muy interesante también en Hernán Espejo, y es que es un tipo tremendamente prolífico. Hernán Espejo debe sacar, bueno, 3 discos por año. Por ahí no discos completos, no LPs, pero sí EPs que pone por ahí en su MySpace, en internet. Sabe mucho del poder de esto porque viene del poder del cassette, ¿no? En la época del punk y del hardcore. Y entonces es más o menos lo mismo lo que hace. En el caso del disco que vamos a presentarles ahora, no es exactamente un EP, no salió por internet, sino que es un álbum que se llama Guitarra Dulce Hogar, así que ya pueden saber más o menos de qué va. Ahí, Espejo no deja la experimentalidad de lado, nunca la deja de lado, pero digo, se ciñe a guitarra, bajo, batería, una voz bien al frente, los coros, y a, esto también es interesante, cantar en español. Espejo, entre tantas otras cosas que es un políglota, habla en francés, habla en portugués, habla muy bien en inglés. Y siempre cantó en francés, portugués, inglés, y lo escuchan en alguno de los multiplísimos discos que hay por internet. Van a ver que tiene por ahí todos discos cantados en inglés, por ahí una canción cantada en español, en inglés y en francés, en fin. No, acá no, acá canta todo en español a instancias de, bueno, otro plaga que anda siempre por ahí por el rock nacional, el señor Ariel Minimal, que es el productor del álbum. Por eso el álbum suena tan guitarrero, porque si hay alguien que sabe de guitarras en el rock nacional, por ahí no tan pro, ese es el señor Ariel Minimal, que le produce, como decíamos, el disco y lo lanza por Azione Artigianale, Acción Artesanal, su sello, el sello por el que editan Los Pez. Y es un disco muy interesante, Guitarra Dulce Hogar, perdón, porque es un disco también retro, quiere ser retro, pero con mucho respeto y con una concepción de canción heredada ya no de algo tan retro, sino de algo más bien presente. En ese sentido vamos a escuchar una canción que justamente pinta por ahí muy bien todo lo que Hernán Espejo quiere hacer con esta Guitarra Dulce Hogar. Él dice que por ahí se encuentra un poco desubicado en la época en la que vive. Él se siente un hombre de antes de ayer. encontró su camino. A partir de ayer solo pienso en un de antes de ayer. Bueno, ahí pasaba entonces el señor Hernán Espejo, compañero Asma para los amigos. Guitarra Dulce Hogar era el disco que salió el año pasado por Acciones Artigianales. Hombre de Antes de Ayer era esta gran canción que, como vemos, pinta un poco claramente lo que es Hernán Espejo. Un hombre de antes de ayer, según él, ¿no? Por supuesto. Le agradecemos, como siempre, a la gente que se comunica para en nuestro Facebook, en este caso, facebook.com/escucharesaprender, a Andrés y a Juanma, que siempre están ahí al pie del cañón comentando. Y vamos a continuar, por ello justamente, contándoles que una vez más volvemos al Reino Unido para analizar una banda de gente que no es nueva, no hace algo precisamente nuevo, pero sí algo novedoso. Cuando Erland Cooper, que es un cantante folk británico, uno de esos tipos que siempre bucean en la tradición, larga tradición británica en ese sentido, de las canciones de folclore, se unió a Simon Tong, que anoten las bandas con las que ha tocado Simon Tong, recordemos, del Reino Unido: Blur, The Verve y The Good, The Bad and The Queen. O sea, un muchacho que no se anda con chiquitas. Y también se unió a David Knock, que es baterista de The Cult y últimamente ha andado tocando con un señor, un tal Paul McCartney, en The Fireman, la banda justamente que le hace el The Backing Band al Sir Paul. Bueno, estos muchachos se juntaron y uno ya cuando los escucha sabe que algo va a haber, ¿no? Algo interesante va a haber seguramente. Pero ¿qué pasó? Uno los esperaba más en una vena Britpop, pero no. Los muchachos, porque lo tenían a Erland, justamente un estudioso de toda esta cuestión, han buceado en el acervo folk británico, por ejemplo, Jackson C. Frank, a quien le deben su nombre, por My Name is Carnival, una canción que está en su primer álbum, en Erland and the Carnival. También a otros que ya hemos escuchado en Contra Todos los Males de este Mundo, como Bert Jansch y o David Graham, por ejemplo, para nombrar algunos grosos del primer folk británico, el folk británico de comienzos de los 60, a los cuales rinden homenaje en este primer álbum que se llama Erland and the Carnival, con arreglitos nuevos de algunas viejas canciones o con canciones escritas en la tradición de estos fenómenos de la canción folk británica. Es el caso entonces de una de las canciones de este álbum de Erland and the Carnival, álbum autotitulado, que salió este año, en enero de este año, por Butterfly Recordings, que es el sello que tiene Simon Tong con el cantante de Blur, con Damon Albarn, que les hizo mucho el aguante también en este experimento. Vieron que Albarn también suele hacer cosas con, no sé, música africana y esas cuestiones. Entonces entendió que el tema de folclores del mundo para Erland and the Carnival daba y bastante. Por eso les bancó la edición de este primer álbum, Erland and the Carnival, que ha sido recibido con buenas críticas en el Reino Unido, afortunadamente, porque generalmente se dice, pero estos son retro, estos quieren hacer... No, estos muchachos se nota que son respetuosos de la tradición a la cual aluden. Lo vamos a notar en una canción, por ahí con un dejo bastante más pop que el resto del álbum, así que no se crean que esta es la representación, directamente consíganse Erland and the Carnival y escúchenlo. La canción es escrita por Simon Tong, que la canta también, se llama The Sweeter the Girl, The Harder I Fall, es decir, mientras más dulce esté, más dulce sea la chica, peor me enamora. Un tipo enamoradizo, Simon Tong. No sin algún que otro problemita técnico, se iba entonces Simon Tong ahí cantando al frente de Erland and the Carnival, la banda que tiene con Erland Cooper y el muchacho David Knock. Como ven, una banda que tiene cierto arreglo muy retro, pero innovador a la vez. Otro muchacho que tiene cierto arreglo retro, pero innovador a la vez, es un amigo de la casa, el señor Mermel, que es el músico al que vamos a presentar en este momento. Un muchacho amigo, como digo, que hace ya 7 años, desde 2003, que viene pariendo su primer álbum. Su primer álbum que se llama Primer Manifiesto Mermel y que va a salir dentro de muy poquito. Va a ser presentado el 23 de mayo, así que allí estaremos con Juan Ravioli, que es uno de los muchachos que tocan en el disco. Sí, el muchacho se rodea más o menos. De hecho, el Primer Manifiesto Mermel, a ser editado en forma independiente, fue producido por otro, no, ¿quién otro sino Mariano Manza Esain? O sea, imagínense, muchacho mal rodeado, ¿eh? ¿Y de qué va? Bueno, ¿escucharon Miguel Abuelo? ¿Los discos solistas de Miguel Abuelo? Bueno, algo de eso hay, ¿eh? viene por ahí la cosa, folk rock, psicodelia, pero también, más allá del rock que hay dentro de folk rock, hay rock de verdad. Hay rock así con mucha distorsión, está Mansa ahí, no podía ser de otra manera. La verdad, muy interesante lo que hace Uriel, se llama él, Uriel Fernández, Mermel es su nom de plume. Otra vez es un solista que tiene amigos para vestir sus canciones, canciones muy interesantes, por cierto, que hablan por ahí de encontrarse con la madre tierra. La verdad, un álbum que se las va a traer cuando salga. Nosotros tenemos el adelanto exclusivo del primer manifiesto Mermel, y de ahí vamos a extraer uno de esos temas que yo dije, ¿vieron que dije? ¿Hay rock? Bueno, hay mucho rock en el primer manifiesto Mermel. Vamos a escuchar una canción dedicada a las utopías del octubre rojo será Campos de Octubre, por Mermel. Se iba entonces el amigo Mermel, que seguramente nos está escuchando. Si nos está escuchando, le mandamos un saludo grande. Pronto va a salir el disco. Como dije, lo va a presentar en nuestro pueblo. De ahí es donde nos conocemos, en Maipú. Así que vamos a estar junto ahí, junto a Mermel, como ustedes están junto a nosotros en Facebook. Facebook.com/escucharesaprender. En el sitio, escucharesaprender.com.ar. Y por mail, correo @escucharesaprender.com.ar. Les agradecemos, como siempre, el contacto. Vamos a continuar, de todas maneras, con una banda, otra vez nos movemos, esta vez nos vamos a Estados Unidos, para contarles que Dan Buechner tenía una banda muy interesante que se llamaba Alias Strategy, que había girado incluso con Modest Mouse, otra de esas nuevas bandas nuevas que hasta tanto le gustan a la prensa especializada. Y cuando Spencer Krug, que era ex líder de Frog Eyes, otra buena banda, interesante banda yankee con varios discos, lo invitó a tocar de improviso en una fecha que, bueno, habían tocado, empezaron a salir las canciones así como de la nada, y las canciones fueron muchas, muchísimas, tantas que formaron una banda que se llama Wolf Parade, el desfile de los lobos, con la cual sacaron un gran primer disco que salió por Sub Pop, de quien eran miembro desde 2004. El disco se llamó Apologies to the Queen Mary, y su más reciente álbum salió en 2008, se llama At Mount Summer, y es un poquito menos rockero, un poquito más rockero, menos electrónico. Lo que tenía el primer álbum de esta gente era que era muy electrónico, mucha base electrónica. Bueno, acá incorporan un poco de sangre, ¿no? Un poco de sanguineidad, y se nota mucho en At Mount Summer. Les vamos a pasar entonces una canción de ese gran álbum, gran segundo álbum que editaron por Sub Pop los muchachos de Wolf Parade, esperando Expo 86, su tercer álbum que sale ahora en junio, dentro de poquito, y promete ser uno de los discos del año a juzgar por los adelantos que estamos escuchando. Wolf Parade entonces, la banda de Dan Buechner y Spencer Krug, los dos compositores que escriben muy bien, tienen una forma de escribir muy interesante. Escúchenlo si no en The Grey Estates. Leave this place, we won't go back again. Then tie her lamps. Muchas gracias a Iser por arruinar el final de The Great States, gran canción de Wolf Parade, que promedia su álbum At Mount Summer, segundo álbum, por ahora último, pero como dije, estamos esperando Expo 86, para los técnicos, que va a ser su tercer disco. Y ahora llega un momento que el amigo Juan Manuel nos había ofrecido, nos había pedido que hagamos. Y es el momento de presentarles a ustedes a los Everyday Visuals, una banda con la que tenemos un poco de miedo acá con Hernán por estos inconvenientes técnicos. Sabrán disculpar si esos inconvenientes finalmente se suceden, pero bueno, si se suceden, prometemos que los vamos a subsanar por ahí para para el vivo, para el grabado, ¿no? Ponemos la canción completa, ¿no? Lo editamos, Hernán. Algo de eso podemos hacer. Pero bueno, por el momento vamos a presentarles entonces a los Everyday Visuals, que son en realidad, una vez más, una inquietud de Christopher Peter Pappas, también conocido como Forest Fires, con ese seudónimo sacó un disco ahora hace muy poquito, que juega un poco en la liga de los Fleet Foxes. ¿Y por qué decimos que juega en la liga de los Fleet Foxes? Canciones, armonías, todo muy íntimo, muy, muy, muy bien grabado. Es una banda por ahí un poco más Beach Boys, si se quiere, que donde los Fleet Foxes van a Crosby, Stills and Nash, ellos van a los Beach Boys. Las armonías están tomadas desde ese lado. Este álbum también, 100% independiente, es su tercer larga duración. También se consigue, como habíamos dicho, por CD Baby, este sitio que no podemos dejar de recomendarles, sobre todo si les gustan las bandas independientes que están ahí pujando por ganarse la vida con esto. Se consigue ahí, se llama The Everyday Visuals, es un autotitulado. Y entonces, si le parece bien a Hernán Pilati, vamos a cruzar los dedos. Vamos a escuchar esta oda a la peor cantante lírica de la historia, una suerte de Ed Wood del mundo lírico. Pueden leer sobre ella en un montón de lugares. Ahora, la verdad, no nos da el tiempo para contarles toda la historia de Florence Foster Jenkins. Jenkins. Oh. Bueno, señores, se nos acaba de morir la computadora. Lo último que podía pasar, pasó. No tenemos la batería y bueno, estamos sin computadora para presentarles las últimas dos canciones, las últimas dos bandas que, por supuesto, nos hemos guardado lo mejor para el final. Lo mejor del lado argentino es una banda que, otra vez, es una inquietud solista de un muchacho traducida en un grupo. Estamos hablando de La Perla Irregular, que es nada más y nada menos que la inquietud solista de Pablo Vidal, que es el compositor de todas las canciones, que empezó a llamar amigos, entre ellos el más importante Marco Fernández Mouhán, que es como su compinche. Y es una de las bandas más recientes, más interesantes y, como si eso fuera poco, más prolíficas de nuestro rock nacional. En apenas 3 años de vida, desde 2007, tienen ya 2 discos de estudio largos, 2 larga duración, un EP y un documental próximo a editarse que se llama Aquí no es real. Pero el disco que salió el año pasado, una vez más, por la UMI, por la Unión de Músicos Independientes, se llama La Novena Utopía. Es su segundo álbum de estudio. Y ahí, el primero por ahí es más pop, menos vestido. Este disco está muy vestido, muchos arreglos, vientos, cuerdas, de todo y de todo muy bueno. Un anclaje en los años 60, muy por ahí, pero también con muchas influencias de la década del 90, sobre todo en cómo compone Pablo Vidal, en las letras y ese tipo de cosas. Los vamos a escuchar entonces haciendo una de las canciones más pop de este álbum, que se llama Dos Partes, entonces, de La Novena Utopía, La Gran Perla Irregular, una perla del rock nacional con Dos Partes. Cuando hablen sobre mi herida, derramo sobre la carta un sueño y deseo estar en un nuevo lugar. Nadie entenderá tristeza, te aferras a mí. Soy un poema que astuta ofensa, oración dejó que siguiera viéndola. Si fue si estaré en